Ese cuadro Jerez Flamenco que tú diriges, pero ¿que diriges con un montaje o que encabezas o capitaneas, Manuel? ¿Y tú has montado lo que vais a hacer? Bueno, un poco de todo, Pepe. Un poco de todo. Capitaneo, encabezo, monto, un poquito de todo. Tú este año has estado muy directamente involucrado en la organización de la fiesta de la bulería, ¿o me equivoco? Bueno, involucrado en organizar no, sino en dirigir un poco la parte artística. Sí. En esa parte sí, en la parte artística sí estoy involucrado, ahora en la organización no. ¿Y esto te da de alguna manera algún tipo de problema, Manuel? Esto siempre da problemas, como tú sabes, porque tú eres un compañero mío viejo y tú sabes de esto tanto como yo. Así es que tú sabes los problemas que esto da, que no son pocos. No son pocos, que no son pocos. Bueno, oye, yo preguntaba, el día que se hizo la presentación del cartel y del programa, el programa por Peñas, que ha sido prólogo de la fiesta de la bulería, en las bodegas de González Vías, Villarricardo, preguntaba el hecho de que la Fundación Andaluza de Flamenco no estuviera de alguna manera presente en este evento flamenco, y porque tú estás también involucrado en la fundación, ¿o no? Sí, yo estoy, de hecho estoy involucrado en todos lados. En todos lados. Bueno, yo, según Pero tengo entendido, simbólicamente o económicamente, no, Manuel. no, económicamente no, sino Honorario, todo honorario. laboralmente, que yo, según tengo entendido, la Fundación Andaluza de Flamenco no ha participado en la fiesta de la bulería porque ellos tienen pensamiento de crear un gran espectáculo, un gran festival cada año, y entonces creo que lo van a hacer. El primer festival que van a hacer se va a hacer este año, creo que en diciembre o por ahí. Entonces, por eso ellos no han participado en la fiesta de la bulería. Pero, de hecho, tengo entendido que ellos están creando o estamos creando un gran festival para que ya quede como ha quedado la fiesta de la bulería, que quede ya para todos los años. ¿Un festival que pueda hacer competencia a la fiesta o al margen, paralelo? No, no, no, competencia no. Yo creo que paralelo, y además todo lo que se haga en favor del flamenco y difundirlo, yo creo que todo va en favor. No hay una competencia, sino al contrario, una ayuda, un apoyo y una colaboración. Manuel, vosotros vais a protagonizar la segunda parte del espectáculo. La primera y prolongada parte ya terminó. ¿Cómo viste esa primera parte? ¿Cómo has visto? Haznos un análisis tú como Hombre, profesional yo y con... artísticamente la he visto muy bien. Quizá un poquito larga, ¿no? Pero artísticamente sí, porque todos los que han actuado estupendamente, lo han hecho con un cariño enorme, con un gran sentimiento, y creo que artísticamente es un éxito. Quizá un poquito larga, te vuelvo a repetir, pero esto hay que hacerlo, todas las cosas grandes, pues tienen éxito. Yo hablaba hace unos instantes con Joselito Merced y se me ocurrió porque lo sentí así en ese momento, cuando estaba hablando con él. Cuando le oía cantar, yo decía, y no es que yo quiera hacer comparaciones, en absoluto, no me gusta porque pienso que son todas odiosas. Decía, a ese hombre le hace falta una guitarra de Jerez. No sé, a lo mejor Pues, estoy equivocado. quizá, pero en fin, ese muchacho toca muy bien la guitarra también y él canta muy bien. La O diplomacia sea ya que, salió. hombre, claro, porque qué vamos a decir, ¿no? Y quizás sí, el aire pues se echara un poco de menos, porque de todas todas el aire de Jerez es inconfundible y es distinto. No es, yo no digo ni que sea mejor ni peor, pero que es distinto, por supuesto. Y lleva tu razón, si hablamos francamente, lleva razón. ¿Y qué me dices de otro tema que quiero exponerte a ti? ¿A ti qué te parece el que, con todos mis respetos para la persona, por supuesto, yo no voy a entrar en ello, Camarón de la Isla, como se dice, se lleve 1 kilo, o lo que es lo mismo, 1 millón de pesetas, por cantar lo que ha cantado? Hombre, mira, esa pregunta es un poco complicadilla, ¿no, Pepe? Esa pregunta es complicadilla. Yo a mí nunca, lo que cobran los artistas nunca me parece mucho. Pues claro, yo soy artista también y no me parece mucho porque date cuenta que es un esfuerzo que hacemos durante toda la vida y es nuestra profesión, y para estar en el mundo del arte pues tienes que trabajar mucho, viajar mucho y estudiar mucho. Lo que yo no veo bien es que Camarón se lleve 1.000.000 de pesetas y los otros se lleven muy poco dinero. Eso no lo veo bien. Pero yo, todo lo que ganen los artistas, pues me parece... Yo decía al comienzo, con todos mis respetos para lo que ganara Camarón o ganaras tú, me daba igual. Sencillamente, las grandes diferencias. Exactamente, eso es lo que yo veo muy mal. Eso es lo que yo veo muy mal, y en fin, lo vuelvo a repetir, y lo digo, pues sinceramente, lo que veo mal es la gran diferencia. Porque en el cante no hay diferencia, ¿eh? Si nos ponemos a analizar, exactamente, habría que profundizar mucho. Exactamente. Manuel Morao, gracias, mucho éxito. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta siempre.